acerca de la pelea entre los medios y Trump, y cómo Trump los confrontaba. En realidad también tiene una alianza con Rupert Murdoch, que es el de Fox. Esto es otra historia muy interesante, pero bastante larga, porque en el fondo es una pelea de negocios, en el fondo es una pelea de bloques hegemónicos. Pero bueno, más allá de eso, New York Times, la editora sacó un libro el año pasado que se llama Mercaderes de la Verdad, acerca de las fake news y cómo se hacen las noticias, y en el libro defiende a Bezos, dice, Amazon no es un ángel, dice, pero es importante castigar las conductas de Trump porque tiene un montón, por todas las razones equivocadas de lo que está haciendo, y dice, en mi opinión, miren el alegato que suena a película yankee, en mi opinión, dice ella, el Washington Post esta es la hora para que los americanos se paren a defender la primera enmienda, se paren en contra de los Foxes, por lo de Rupert Murdoch, y que tienen que defender al Washington Post, tienen que acompañar al Washington Post. Este alegato, así como hace alegato patriótico que plantea la editora ejecutiva de New York Times defendiendo a Bezos, a mí me parece que lo que muestra de fondo es el absoluto éxito de Bezos. O sea, Bezos, que podría haber sido el enemigo de la esencia norteamericana, el demonio que se la estaba devorando, porque en realidad lo que está construyendo Bezos es bastante controvertido en cuanto a, por eso decía, a la vieja democracia. Sí. Pero para mí lo dio vuelta, o sea, por lo menos encontró aliados muy importantes con estos medios tradicionales, estos periodistas o estas periodistas tradicionales que sostienen la antorcha de la libertad de expresión, y se metió ahí, se metió como en ese huequito del discurso norteamericano, en la reivindicación de valores, se escabulló ahí en la preciada defensa de la primera enmienda, y desde ahí yo creo, por eso te digo, no sé si va a defender a Biden directa, si está defendiendo a Biden directamente, pero claramente está tratando de minar el poder de Trump y de que no gane directamente, lo está diciendo además explícitamente. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, me parece que, viste, así como en Argentina los padres fundadores de la patria lo hicieron en el siglo XIX, por decirlo así. Y dejaron a la nación. ¿Cómo? Y dejaron a la nación, digamos, ¿no? Exacto. Bezos está utilizando un diario también de guardaespaldas, me parece. Bueno, vamos a ver si Galperín quiere comprar el diario La Nación. Gracias, Mari. Un abrazo grande. Abrazo grande, chau. Muy bien. Mariela Pugliese, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y así nos despedimos, le mandamos un gran abrazo a Claudio César Orellano, que nos mandó un audio, ¿no? Nos mandó un audio un poco largo, 4 minutos, podríamos hacerlo a modo de pase, sin embargo, supongo que tiene desde el barrio que decir varias cosas, pero sobre Lolita Torres, muy interesante, por ahí lo puedo reponer ahora en un ratito. Dale. Sí. Porque... O querés que lo pongamos ahora, como usted quiera, compañero. Y son 10:02, no sé qué opinar. Estamos muy pasados y yo tengo miedo que Marco Maldonado... Sí. Nos vamos a decirle bronca a Claudio que cuente de Lolita Torres ahora en el pase, en el arranque desde el barrio, como para poder entregar en tiempo y forma. Gente, nos despedimos. Interesante, ¿eh? Hoy la verdad que hemos hecho un recorrido alquileres, tema agrario, el tema seguridad y recién comunicación en Estados Unidos. Muchas gracias, Manu. Gracias a vos, compañero, muy bueno. Y le dejo este tema, Corazón Valiente. Yo iba a cerrar con un rock and roll de Charly García, pero la gente acá aclamó, aclamación por la cumbia. Vamos a mandar y dedicar este tema a una radio muchas voces, la compañera Laura, que dice, pasate algo de Gilda, Manu, para bailar mientras festejamos que llegó la pauta de tela. Aguante. Vamos todavía. Esto para Córdoba, entonces, Corazón Valiente. Será hasta mañana que venimos con bolero musicalmente. Un abrazo. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte. Después perderte, porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. de mi alma enamorada. De amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Economía. Para Martín Guzmán, la negociación con el FMI será dura y cerrará a comienzos del año próximo. En declaraciones radiales a FM Metro, el ministro de Economía afirmó que no será un acuerdo rápido por la cantidad de cuestiones que hay que negociar. El ministro de Economía advirtió que la negociación llevará prudencia en cada detalle, generando un debate amplio. Guzmán no descartó que el fondo pueda intentar poner algún tipo de condición, como una flexibilización laboral o una reforma previsional, pero aseguró que el país no aceptará nada que vaya en contra del desarrollo de la Argentina. Informan 21 nuevos fallecimientos y suman 4.785 los muertos por coronavirus en la Argentina. Esto decía hace instantes el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 7.369 son los casos diagnosticados en la jornada de ayer de coronavirus, 253.868 son los casos confirmados totales, 4.785 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, 1.569 son las personas, los que se encuentran internados por COVID en terapia intensiva actualmente. Con respecto al porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, tenemos un 57,3% a nivel nacional y un 67,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados alcanzan los 181.389. En la jornada de ayer fueron brindadas como altas 6.415. Buenos Aires. Ponen en marcha las obras de repavimentación de la ruta provincial 7. El gobernador Axel Kicillof y el intendente de General Rodríguez, Mauro García, visitaron la obra que atraviesa además los municipios de 3 de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Luján. En este momento, poner en marcha la obra de repavimentación de la ruta 7 es también una decisión que tiene que ver con la etapa, ¿no? Porque estamos en pandemia, pero sabemos que hay que generar actividad. Necesitamos que el Estado presente a través de la obra pública y muestre el liderazgo que tiene que tener el Estado en la recuperación. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcasts y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña radio. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. 8 grados 8. Está fresco hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hay que salir abrigado. Bueno, hágase caso a usted mismo. Me hago caso. Yo estoy en, tengo una remera bajo la camiseta. Hay que. Ah, bueno, está bien. Guarda, guarda. Y una campera abrigada tenía arriba. Y me traje por las dudas un buzo. Está bien. Que por ahora no me hace falta, pero si llega a hacer falta. Yo vine armada, como siempre. Sí. Calzas térmicas, buzo térmico, sí. Frío no iba a pasar a esta altura ya. En este momento 8 grados 8, está Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción, a mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem y le damos la bienvenida a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Acá volvimos a la normalidad, estamos otra vez con mucho frío, las ventanas empañadas, por lo menos la de mi habitación, la de acá del comedor no, límpida. Y de 2.9 que teníamos a las 9 de la mañana pasamos a 9.2. De 2.9 a 9 grados 2 y sensación térmica de 8 grados 7 en Córdoba. La humedad muy poca, 24%, muy poca humedad. Viento del sudoeste a 5 kilómetros, la visibilidad es óptima. Y la máxima estimada para hoy 14. Ya mañana va a ir aumentando de a poquito tal vez la temperatura, pero vamos a tener una mínima de cero, ¿eh? Y después vamos a tener mínimas que van a rondar entre los 6 y los 8 grados de jueves a domingo, y el lunes vuelve a 2 grados la mínima, y las temperaturas máximas van a estar rondando entre los 18 y 20, digamos, para el resto de la semana, 17 y 20, ¿sí? Vamos a tener un sábado muy primaveral, un domingo muy primaveral, y volvemos a temperatura más otoñal, si se quiere, para el lunes. No, no es muy rígido, sino son las mínimas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Después, digo, te bancás un día de 14 grados, de 15 grados, te lo bancás. El tema es cuando no pasa de 10 grados, ahí es el tema. Claro. Pero te lo bancás. Yo no sentí frío igual hoy tanto en la pieza, ¿eh? Mirá que mi pieza es una heladera. El otro día que hacía 27 grados, mi pieza hacía 14 grados y medio, por lo menos. La sensación térmica era 14 grados dentro de la habitación. Uh-huh. Con 27 grados afuera, ¿no? Pero hoy lo sentí, quizás porque hacía mucho frío o hizo mucho calor en estos días. La pieza todavía no se ha sentido. Igual al levantarme conecté el calefactor. Ayer dormí sin calefactor, me puse dos frazadas. Pero bueno, volvimos a la normalidad. Todavía falta. Hoy estamos a 11, así que bueno, falta un toco para un mes y 10 días para que venga la primavera. Mirá cómo los cuento. Eso sí que los cuento. ¿Eh? Sí. Para que llegue El 21, el día del estudiante, para qué lindo. El calorcito. Sí. Para mí los últimos inviernos no son tan fríos. Hay frío, obviamente, pero siento que años, lustros más atrás, había frío. Inviernos todavía más fríos. Puede ser. Más fríos y extensos, digamos. Como que acá cae un poco cae la temperatura desde el otoño. Hay una o dos semanas de un frío intenso. Y después vienen temperaturas primaverales. Está fresco y va subiendo. Como que antes eran más prolongados los inviernos. Había un mes de frío. No sé si estaremos cambiando. Igual en la época mía, que yo era pibe, las estaciones estaban bien delimitadas. Es decir, el 21 de marzo era el 21 de marzo.